Sí, sí, ok. Bueno, nosotros somos el grupo Sin Volante. Esta es nuestra primera presentación en vivo, como ya una banda hecha, y espero que les guste. Así que nuestro primer tema se llama Maldito.